bebido. Así me tomo la carta al suicida como estos cuatro letras. Quiero deciros lo que es una secta del agua del cerebro, haciéndote creer que ya ves un verbo y que lo desata la suya. Que no distinciones como Judas, pero son solo la carcasa. Por dentro son escoria pasa, pero son solo su carcasa. Por dentro son escoria. Para que oigáis de mi voz un arma de traición. Sectas que difaman la verdad, llegando incluso a la crueldad del suicidio en masa, del asesinato en masa, del suicidio en masa, del asesinato. Escoria pasa, pero son solo su carcasa. Por dentro son escoria.